Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Hey. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Pues espero que ya tengan preparado su cafecito, su tecito, su trago coquetón, aunque es muy temprano. Ya me estoy ahogando, fíjense. Nada más por estar aquí en el chisme y estar queriendo regañarlos porque es bien temprano con el trago coquetón. Ya siento que me voy. Bueno, pues aquí ya escucharon al buen Alex, que ya está con nosotros. Vamos a tener cine el día de hoy, así que, Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel Chillo? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días. Pues aquí ya listos para hablar de lo que nos gusta, como cada viernes. Hay algunas excepciones que no se puede hacer el programa, pero miren, felices y contentos cuando regresamos. Y hoy hay bastantes cosas que hablar, sobre todo de las palomitas, porque hay tanta información que se ha filtrado y ha llegado de prácticamente todos los medios digitales y electrónicos, entre series de televisión, entre cambios de fechas de películas, entre algunas filtraciones que tienen que ver con escenas iniciales o finales de ciertos productos de la Casa de las Ideas, entre, bueno, también el prácticamente el estreno ya inminente, ya lo tenemos ahí en puertas, de tanto de una película de Marvel como una de DC, que está pasando las de Caín, porque todo parece indicar que están muy, muy nerviosos, tanto en una casa como en la otra, de los productos que van a presentar en este verano, que ya apenas va a empezar, y que todo pinta para que sea un verano bastante, bastante, pues, competido en las carteleras cinematográficas y también en el mundo de las series de televisión, que también ya hay bastantes cosas interesantes que se andan pues filtrando también por ahí, algunos avances que ya comentaremos en un ratito, así como los estrenos en cartelera que tenemos a bien siempre presentar para todos ustedes, y pues las efemérides y todo lo que conlleva al mundo cinematográfico. Bienvenidos aquí a Cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical en La Voladora Radio. Todos bienvenidos. Con el buen Alex Juárez y, por supuesto, su servilleta Rocío Castillo. Y bueno, pues nosotros de este lado, ¿te parece, Alex, que tenga a la mano y les dé a ellos, por supuesto, a todos los contactos en cabina, para que a ver si en esta ocasión se animen, nos digan alguna recomendación para el fin de semana, ¿no? Sí, totalmente, claro. Porque bueno, también tenemos cine para aquí, para la Casa del Pueblo, así que bueno, pues ahorita les decimos todo, vamos a chismear rico, sabroso, entonces ya saquen el cafecito, el tecito, el trago coquetón, ya aprendí la lección, seguramente alguien dijo, sí quiero, y no me vas a mandar, entonces tose. Okay. Entonces saquen el trago coquetón si quieren. Así que vamos a tener mucha, pero mucha tela de donde cortar, mucho chismecín, así que pues vamos a arrancar con estos contactos. 55 40 26 18 14 es el WhatsApp de La Voladora Radio, para que en este momento, en este preciso instante, en lo que dura el programa, nosotros vamos a estar pues muy atentos a ello. Redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. También estamos a través de el teléfono en cabina, 5597-8-5252. El WhatsApp, ya se lo dijimos, y la página web www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad voladora. Y bueno, pues si quieren ser parte de la comunidad de Efervescencia Musical, recuerden, en las redes sociales estamos como Efervescencia Musical Voladora en Facebook, en Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca, y en Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. Ahí vamos a crear un TikTok para que después, ahí después se los estaremos pasando, pues ya saben, para andar acá a la onda de la chaviza, ¿no? Que esa es una red social más de chavos, pero pues de todos modos ya nos pusimos ahí también las pilas. Así que bueno, después se los pasaremos para ver si ustedes también quieren andar ahí en TikTok. Bueno, pues mi querido Alex, después de esto tenemos que irnos a un cortecito. Pero antes de irnos a un corte, queremos mandarles un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera. Se canceló la pasada noche bohemia, pero se pospuso para una nueva fecha. Pero van a tener más actividades. Así que recuerden, el Museo Casa de Madera está considerado como por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como el segundo museo más importante de artes aplicadas. Así que lo tenemos aquí cerquitita en Tenango del Aire. Visitas guiadas martes a domingo de 9 a 17 horas. También pues hay un restaurante y la comida muy rica, la atención muy padre, vayan, no se van a arrepentir, vayan con su familia, con sus amigos, con su huacá, con su chiquistriquis, etc. Museo Casa de Madera, que les mandamos un saludo a ellos, a ellas, por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión. Y ahora sí, corte, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avisen. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos aquí a Efervescencia Musical con el buen Alex. Así que, pues en el corte nos estábamos echando un chisme aquí bien chido acerca de estas elecciones, cómo las vimos, cómo las vivimos. Elección histórica, dicen, no se cansaban de decirlo, de repetirlo, elección histórica, porque pues ahora sí que era la primera vez que se hacía de este modo, pero pues a ver si es la primera y la última, ¿no? Porque la neta sí estuvo como raro todo, ¿verdad? Pues yo creo que no se equivocaron en la situación de haber dicho que era una elección histórica, porque fue un 83%, 87% de gente que se abstuvo de votar. Entonces, la verdad, creo que sí es histórico, uno de los niveles más altos alcanzados por la apatía de los votantes. La verdad, creo que sí es histórico en ese sentido. Sí, sí, sí, porque aparte, una de las cosas que sí era como muy, muy evidente, aparte que no había mucha gente, por supuesto, era que ciertos sectores faltaban, o sea, no había, los jóvenes brillaron por su ausencia, por ejemplo, ¿no? O sea, no hubo, ese sector no estuvo presente, cuando en otras votaciones, pues obviamente, pues es al revés, ¿no? O sea, muy poca gente de la tercera edad y las poblaciones de los jóvenes y de los adultos, jóvenes adultos y así, pues sí superaban. Y ahora, mira. Y no es para menos, mi querida Chío, con la situación como se encuentra en el país, los secuestros y todo ese tipo de cosas que le está ocurriendo precisamente a esos jóvenes votantes, a la población juvenil de toda la República Mexicana. Hemos visto cómo está siendo sujeta de pues todo este tipo de problemáticas que tienen que ver con la seguridad, mejor dicho, la inseguridad entre los lugares de residencia que tienen todos estos chavos, pues la falta de oportunidades, muchas, muchas cosas que pues sabemos que pues aún no han sido resueltas, a pesar de que, bueno, pues este nuevo gobierno pues ha intentado hacer lo humanamente posible, pero pues vemos que pues las cosas están saliéndose de control. Son focos rojos, la verdad, son indicadores también de que algo no se está realizando bien como trabajo. Y pues esperemos que pues se pongan las pilas y lo hagan de la mejor manera posible en estos tiempos, definitivamente, porque ha estado la verdad todo color de hormiga desde el norte hasta el sur, que tiene que ver con todo nuestro territorio nacional. Complicada la situación, la verdad, complicada. Bastante, bastante, pero pues sí, efectivamente, vamos a ver qué tal nos depara, vamos a ver quiénes son los que están ahí, personas que de por sí no conocemos, no ubicamos, no nada, pero pues era, pues darle un voto de confianza, ¿no? O sea, yo veía como muchas notas, bueno, más que nada memes que decían, bueno, las primeras boletas sí las llené a pues sabiendo quiénes eran, ¿no? Y ya las demás fue como el progol, el tiro de doping, güey, dice, porque ya, o sea, de plano, sí era como bastante complicado. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados, vamos a esperarlos y bueno, pues nada más hay que esperar. Yo en lo particular, en lo personal, espero que la modalidad de votación en un futuro no sea la misma, porque si no, pues ya tendremos problemas, ¿verdad? Y pues vamos a ver, creo que creo, no me crean mucho, pero creo que va a haber una segunda temporada de estas votaciones. Entonces, pues vamos a checar, ya que estamos hablando en lenguaje de cinemaniáticos, creo que va a haber una segunda temporada, pero pues vamos a ver qué tal está. Yo en lo particular no la estoy esperando y ni la me gustaría verla, pero pues vamos a esperar a ver si sí la lanzan o no la lanzan. Pues dados los resultados obtenidos, siento que deberían de replantearse esta situación. Insisto, fue un gasto que, pues, a ojos vistos, vimos que no llegó a buen puerto. Sin embargo, pues esto también tomarlo como un triunfo, digo, en palabras de la misma presidenta de la República, pues considerarlo como una medallita de oro, un logro satisfactorio. Creo que las cosas están saliendo de la justa proporción, pero bueno, esperemos a ver cómo resuelven esta situación en estos meses que están por venir. Pues vamos a ver, y bueno, pues ahora sí a lo que nos truje, chencha, porque también nosotros, aunque no lo crean, nosotros también luego nos da como esta venita de hablar de todo y de nada, ¿no? O sea, de cine, de política y de religión, y ay, ustedes nos vieran. Pero bueno, pues sí. Vamos nosotros a hablar el día de hoy en Cine Maniáticos de algunos, pues de cartelera, cine, series y demás cuestiones. Pero pues vamos a empezar con con el Santoral. Así es, subrayando nuevamente que pues también vivimos en México, somos mexicanos y pues nos afecta todo lo que ocurra en el país, por supuesto. Bueno, pues vamos entonces a empezar, mi querido Chío. Tenemos tres cumpleañeros el día de hoy y uno de ellos, no sé si lo ubicas por nombre, se llama Jason Isaacs. Es uno de esos personajes que a lo mejor si así lo dices o lo comentas, pues prácticamente no entendemos quién es. Pero si te das cuenta, pues es este actor que hizo de papá de Draco Malfoy en la serie esta de Harry Potter. Cumple 62 años Jason Isaacs y la verdad pues ha tenido bastantes participaciones cinematográficas, como pues lo conocimos ahí en Harry Potter y la Cámara Secreta en el 2002, en El Patriota, en La Muerte de Stalin, entre muchos otros otros materiales cinematográficos. Ha ganado pues prácticamente bastantes premios a lo largo de su carrera cinematográfica, bastantes nominaciones también al respecto y ganador de un premio BAFTA. Él cumple hoy 62 años. La verdad, pues se ve muy bien, se ve conservado este actor. ¿Te acuerdas de él? Este muchacho, sí, me acuerdo más por precisamente el papá de Draco Malfoy. Pero si mal no me acuerdo, él sale también en Star Trek Discovery. Ándele usted, tienes toda la razón. Ajá, ahí anda. Yo creo que es una de estas, de estos rostros que no sabes el nombre, pero dices, yo ya te había visto en otros lados, ¿no? Sí. Y que pues ahorita como está más como identificado como el papá de Malfoy, ¿no? Y mira, ahora sí que pie con bola, el anuncio de esta semana fue precisamente que Draco Malfoy, el actor que interpreta a Draco Malfoy en esas películas de Harry Potter, va a retomar su personaje, ahora de adulto, me parece que en una serie que están haciendo a propósito de Harry Potter. Entonces va a ser algo divertido, algo padre ver nuevamente a este actor, ¿verdad? Sí, ahorita todo está, bueno, muchas cosas están girando en torno a Harry Potter, porque bueno, recordemos que van a ser una serie HBO o más, o como se llame ahorita, porque han tenido muchos cambios, y creo que sigue teniendo cambios de nombre. Pues obviamente terminó uno de los cast principales, que es los tres niños, ¿no? O sea, Hermione, Harry y Ron. Y bueno, pues, ¿qué te parecieron? Pues no están mal. Fíjate, sí están como... Están bien, ¿verdad? Sí, están bien. Pero no me voy a poner freaky porque la neta sí es que he visto como muchos comentarios, he visto varias cosas que decían, bueno, es que sí se parecen, bueno, pero es que la anterior Hermione, o sea, en este caso Emma, no se parecía y ahí estaba y todo el rollo y medio, ¿no? Entonces, sí. Estos chavitos sí se parecen. Ya no me acuerdo bien de la descripción, les voy a ser sincera, yo me leí todos los libros, ya no me acuerdo mucho de la descripción, pero no me molestan, ¿no? O sea, no hay como de, ¡ay, sí, está bien padre!, ¿no? La sorpresa en todo esto es precisamente Snape. Exactamente. Que tú dices, bueno, está bien, si ustedes deciden, órale, a mí no me parece porque pues inclusión forzosa, claro. Entonces, sí. Pero la que está dando mucho de qué hablar, y mira, no para, y no sabemos, en ese caso yo me pregunto, ¿cómo alguien que hace, cómo se llama, libros tan famosos, tan impactantes, de magia, para niños, en donde se muestran como muchos temas, entre ellos esta situación del aislamiento, del juicio, del prejuicio, etc, etc. ¿Cómo puede ser en la vida real una persona tan fea? Sí, ¿no? Sí, porque, exactamente. Pues sí, es fea, discúlpenme, es fea, porque pues ya resulta que es homofóbica, es racista, es muy fea la señora. Pues pero a lo mejor es un mal que tienen los escritores, mi querida Chio, porque acuérdate de Neil Gaiman, acaba de tener unas demandas precisamente por abusar prácticamente de una manera o de índole sexual a personajes que han trabajado con él, en este caso pues creo que algunas asistentes y secretarias, y tú dirías, órale, el creador de esas obras tan interesantes, que tienen un grado de profundidad hasta cierto punto filosófico, que tengan ese tipo de pensamientos, de esa forma, esa postura, pues llamémosle tan ordinaria, por no decir otras palabras. Y sí es sorpresivo, la verdad sí es sorpresivo, ¿no? Tanto le pasa a J.K. Rowling como a Neil Gaiman de Sandman, ¿no? La verdad han sido sorpresivos estos giros que tienen que ver con su conducta pues personal, su conducta prácticamente de a puerta cerrada, ¿no? De las puertas de su recámara hacia el interior. La verdad sí han sacado mucho de onda, y pues uno no pensaría que estos personajes pues tuvieran esa postura, esos pensamientos y esa ideología al respecto. Sí, y alguien diría, bueno, pues es muy su vida, ¿no? Y sí, efectivamente, es muy su vida, como lo acabas de decir, pero no deja de ser impactante porque tú esperas, no esperas que sea así como una persona que digas, ay, mente abierta así bien al 100%, porque nadie lo es. Pues simplemente congruencia, pero, ¿no? Sí, ándale, efectivamente, congruencia, o que sea como un poco más mesurada, más mesurado, etc., sí. ¿No? Porque ahora resulta que hay una demanda porque la escritora no quiere que el personaje sea de color oscuro, de piel oscura, ¿no? Sí. Entonces el otro está diciendo, ah, me estás discriminando, no puede ser posible esto. Ah, pues quieres demanda, pues ahí te voy también, ¿no? Sí. Entonces el alegato de la escritora es que no quiere que modifiquen su su obra. Sí. Pero yo creo que ese alegato no está como chido, porque si nos vamos con las series en donde pues ha estado, en las películas que son un exitazo, hay muchas modificaciones. Las adaptaciones libres. Y son adaptaciones, ajá. Entonces no puede decir que no le gusta, no quiere. O sea, en realidad, sí, lo que no quiere en realidad es que Snape sea una persona de color. Así de sencillo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Porque le incomoda. Por el resto del cast ha sido bien recibido, pero yo creo que esto, más allá, mira, ella tendrá esa parte, ¿no? De que es sumamente racista. Pero yo creo que en realidad lo que la gran mayoría de los fanáticos, de los seguidores, es esta inclusión forzosa. O sea, no estamos... Y yo me estoy incluyendo, ¿eh? No estamos de acuerdo, no por el color de piel del personaje, bueno, del actor, sino más bien por la inclusión forzada. O sea, hubieran puesto un, un latino, pues también hubiera sido lo mismo, ¿no? Porque sí, sí. Como que no da el papel, así de sencillo. Pues, respecto a los personajes, en realidad, o sea, todo se deriva de ahí, ¿no? Es como si ahora me dijeran que Peter Parker va a ser, no sé, una persona asiática, ¿no? Entonces, sí. Dices, bueno, en una de esas lo hace chido, ¿no? Pero pues también no me pongan a alguien que no corresponde a... Exactamente. Entonces sí, muy complicado. Pero mira, yo creo que fíjate quién puse de ejemplo. En el universo Ultimate, pues Peter Parker era el chavo, pues ya sabes, el chavo blanquito, de preparativo y todo eso. Y entonces cuando muere precisamente en esta serie de cómics, de Ultimate Spider-Man, y ponen a Miles Morales, no, la gente puso el grito en el cielo, ¿cómo un personaje de color va a tomar el manto de Spider-Man? Y mira, ahora es uno de los más populares y más queridos. Sí, a mí me cae mal, pero por lento y ñoño y chillón, me desespera, pero no lo veo mal, ¿no? Ajá. O sea, sí lo vi a un inicio, pues en estas series, películas y así. Pero, sí, o sea, la única queja que yo tenía de este personaje, en este caso de este nuevo Spider-Man, era que a mí se me hacía muy, muy chillón, muy quejumbres, sí, y que muchas cosas que pasaban, él las provocaba, o sea, eran su culpa. Sí. ¿No? Y si era así como de no, mano. O sea, todo el mundo se está sacrificando por ti, pero mira, ahí vas a cajetearla. Sí, es verdad. Entonces, la verdad sí es muy complicado, y más cuando el producto anterior dejó la vara muy alta en actuación, en producción, en no sé, la verdad sí es una saga que duró bastantes años, y pues es complicado quitarte prácticamente esa herencia cinematográfica, trasladarla a la pantalla chica, y pues sabíamos que de alguna manera el cast iba a provocar pues alguna suerte de escozor, alguna suerte de incomodidad. Lo estamos viendo y pues sí, mira nada más todo lo que ha generado este nuevo cast, y todavía pues creo que apenas van a estar en las filmaciones, en las grabaciones. Ya cuando veamos el resultado en pantallas, quizás sea el momento decisivo para ver si fue una buena opción haber tomado a este actor, pues para desempeñar un rol que tuvo en sus manos uno de los grandes actores también de todos los tiempos. La vara está muy alta para poder llegar a Severus Snape con este legado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que fíjate, o sea, si nos vamos como a esta parte, nuevamente, como esta parte de querer respetar la descripción de del personaje en el libro, este Snape que amamos de corazón, que lo vamos a extrañar y que es nuestro Snape, sí, no sí, se sí, parecía tampoco. Nada. Pero sí, exactamente, nada sí. A lo que decía el libro. O sea, nada más también. La túnica negra. Ahora, ¿sí? Lo único que tenía en común, ¿no? Entonces, ¿sí? No vengamos a querer comprarle la píldora a la escritora, decir, no quiero que echen a perder mi trabajo, ¿no? Porque, o sea, en las películas anteriores... Que alteren la idea original. Sí, que me alteren la idea original en las películas, que la han hecho bueno, también muy millonarias, fueron súper, súper alteradas. Sí, o sea, ese no es un argumento válido. Sí, ya su posición al respecto. Entonces ya es su pensamiento, la verdad, bastante arcaico. Pero hay que entender también, es una cuestión también generacional de ideología, aunque sí resulta contrastante con los productos. Y pues esta serie de libros que pues unificaba el pensamiento positivo y que te daba moralejas pues en este tono, saber que pues de la misma persona también emanan estas posturas pues bastante cuestionables. Pues vamos a ver, todavía ni siquiera, bueno, apenas se termina el CAS, se anunció precisamente el CAS. Y hay problemas. Ojalá y no le pase como a Blancanieves. Sí. Crónica de una muerte anunciada. Bueno, por lo menos aquí ninguno del cast ha hecho declaraciones tan comprometedoras, ¿no? Todo apenas ahí va. Vamos a ver qué pasa, pero sí, ojalá y todo eso no entorpezca, porque sí hay mucha gente que está esperando precisamente esta serie, y más también conociendo los nuevos personajes, porque una de las cosas que sí pasó fue que cuando hicieron el de Navidad, el de Harry Potter en el reencuentro y no sé qué cosas, que solo y exclusivamente se iba a hacer por HBO en aquel entonces. Muchas personas contrataron ese streaming. O sea, nada más para ver, entre ellos yo, por supuesto, nada más para ver eso, ¿no? Sí, y ya después ya se quedaron, y pues entonces sí tuvo una gran ganancia económica o repercusión económica para esa empresa. Entonces la gente lo está esperando. Entre muchas otras cosas que está esperando de esa plataforma, esto es una de las cosas que le está esperando. Y yo creo que si gente que no tiene este streaming ya va a estar la serie, yo creo que lo va a contratar. Entonces también corre en peligro monetariamente hablando. Sí, la verdad, sí. Y bueno, recordemos que las cosas para Warner no han ido últimamente nada, nada bien. Entonces esperemos que no haya un descalabro en ese sentido. Crucemos los dedos porque sea un buen producto. Ojalá y sí. Seguimos con... Sí, pensé que íbamos a corte. Ah, bueno, no, pues mira, échale. Otro cumpleañero es Paul Giamatti, no sé si lo recuerdes, un actor que la verdad se ve luego inmediatamente el tipo de personaje, muy bonachón, muy buena onda, prácticamente laureado por esa película del 2004 llamada Entre Copas, Sidewalks, también estuvo en El Luchador, en Esplendor Americano en 2003, Y fíjate que es uno de los actores que pues ha tenido ese tipo de comentarios positivos. Alguien como un actor difícil como lo ha sido Russell Crowe, que es uno de los grandes difíciles de la actuación, él es uno de los que ha dicho que pues una de las cosas que le ha gustado de en el mundo cinematográfico es haber pasado una experiencia de actuación con Paul Giamatti. Eso fue en el lejano 2005, hace 20 años, y dice que es una de las grandes cosas que le han pasado a él, porque tiene un carácter genial. También sus compañeros de cast dicen que es un tipo que es súper, súper, pues de sangre liviana, muy padre, muy agradable, y que pues les gusta trabajar precisamente con él. Y fíjate que en pantalla se nota que es un tipo que es muy, muy tranquilo y también muy, muy agradable. Digo, no lo conozco, pero es lo que por lo menos refleja él. Nacido un 6 de junio de 1967 y pues tiene, pues apenas tiene 58 añitos, mi querida Chío. Y pues tú no sé si te acuerdas de Paul Giamatti, que es un actor muy, muy bueno. También son esos grandes actores, pues digamos que de reparto súper efectivos y que ha tenido pues muchas presentaciones cinematográficas a lo largo de su carrera. Yo me acuerdo de él, me pasa igual que con el anterior, porque su fisonomía. Su fisonomía es como, me acuerdo de él en algún papel. Sí. Seguramente lo agarran mucho de eso, pero de psicólogo, una sí, sí, cosa así, pero que resulta ser un psicólogo malo, o sea, que está matando gente. Entonces, yo me acuerdo haberlo visto en algo, pero no me acuerdo en dónde. Sí, sí, sí. Así, pero es que es difícil, ¿verdad? Ubicar el nombre, pero que inmediatamente cuando los ves en pantalla, igual, sabes que es calidad, porque el cuate es muy, muy solvente en términos de actuación. Pasa lo mismo así como con David Prowse, me parece que así se llama, David Morse, perdón, el que trabajó en Milagros Inesperados, uno de los oficiales altos güerillo, que siempre ha sido como uno de los actores de reparto, luego le toca hacer de malo, luego le toca hacer de bueno, y tú sabes que lo ves y ya es garantía de que la película pues va a ser una buena cinta. Entonces yo creo que le pasa lo mismo a Paul Giamatti. Seguramente, te digo porque sí me acuerdo haberlo visto, pero no me acuerdo en dónde, en una de esas. Pero no sé, ahorita lo voy a investigar nada más para sacarme la duda. En en La Ley y el Orden. Pero es posible que haya hecho algunos unitarios, sí, sí, es posible. Pero sí, sí, lo llego, o sea, sí lo ubico. Sí. Bueno, ¿qué te parece en términos actorales? Es bueno, ¿no? Es bueno, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, pues ahorita creo que nos vamos a corte porque del personaje que voy a hablar a continuación nos va a llevar... Hijo, la verdad, largo y tendido hablar de él, no digo quién, para que sigamos escuchando Cinemaniáticos aquí en Efervescencia Musical en La Voladora Radio. Ok, y antes de irnos a un corte, bueno, pues les recordamos también que es importante nuestra salud física y nuestra salud mental. Así que vayamos con nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotle. Ellos nos ayudan con la medicina alternativa, la medicina naturista para nuestra salud física. Y bueno, pues también tienen un área de salud mental. Así que bueno, pues un paquete completo. Vayamos con ellos. Están ubicados aquí en América Médica. Y por supuesto, para más información, tienen dos Facebook. Centro Naturista Ometeotl y Ometeotl Alonso. Cualquiera de los dos les pueden responder. Si no lo apuntaron, se les olvida o algo por decirlo, entren en la página, en el Facebook de La Voladora Radio y ahí están los vínculos directos, ¿sale? Muchas gracias a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y ahora sí, nos vamos a un corte, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 11 y 47 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Cómo le va? Alex, ¿tú sabes pintar, sabes dibujar, sabes hacer cosas creativas? Pues mira, en algún momento sí me dio esa locura por andar dibujando y pues sí, creo que no era tan malo, pero la verdad no seguí ese tipo de actividad. Hoy la extraño muchísimo, pero creo que la música me agarró así de plan y no me deja salir. Sí, pero ¿por qué, mi cachillo? Porque bueno, mira, si quieres hacerlo, seguir ahí por esa línea del dibujo, bueno, pues aquí tenemos unas clases de dibujo y pintura a cargo del maestro Axel Uriel González, aquí en Ameca, a unas cuadras, es más, está como a 2 cuadras de la radio. Excelente. Es San Francisco, entre la calle Libertad y Atenógenes, entonces está súper cerca, céntrico, y bueno, pues clases de dibujo y de pintura, no importa la edad, puedes tener 10 años o 80, mira, ahí te dicen, hay horarios flexibles, entonces pues podemos también hacerlo, ¿verdad? Para hacer algunos cómics, ¿por qué no? Contacto 55 34 83 75 22. Estas clases de dibujo y pintura, pues aprovechenlas. No, excelente. Entonces, y más si es cerquita ahí de la radio, pues mucho mejor. Ándale. Así es, mi querido Chío. Y no sé, ¿hay algún mensajito? Todavía no, ¿verdad? Creo que no, déjame ver de una vez, porque si no, luego estamos en el wiri wiri y se ve. Y ya no los. Ya no les hacemos caso. A ver. Esperemos que sí. No, todavía no. Ah, perfecto, ok. Están agarrando confianza. Están agarrando confianza. Bueno, lo que están agarrando. Les recordamos precisamente los contactos. Bueno, el WhatsApp 55 40 26 18 14 para que nos manden mensajito de texto o mensajito de voz, ¿sale? Ok, perfecto. Y mira, pues seguimos nosotros ya con la última parte del santoral. Y mira, un personaje, un hombre que pues se ha encargado de prácticamente forjar una leyenda a través de sus actuaciones, a través de los personajes que ha interpretado, pero sobre todo uno de ellos que prácticamente se lo ha comido y no queremos que lo deje de interpretar, aún a sus 78 años de edad. Él en algún momento declaró, la declaración fue hace no mucho, tendrá como 1 mes y medio, casi 2 meses, en la que dijo que pues ya estaba bastante cansado como para interpretar a ese personaje. Las largas jornadas de maquillaje pues eran también extenuantes para él. Y pues hoy cumple 78 años de edad, un hombre que pues ya prácticamente con este solo personaje ha forjado, ha marcado su nombre con letras de oro. Te he de contar que este hombre pues pues comenzó a estudiar actuación, fíjate, a la edad de 12 años, y pues en una de esas ocasiones, conforme pasó el tiempo, él fue considerado en algún momento para interpretar el papel de Han Solo en Star Wars del 1977. Casualmente, él era amigo, muy amigo cercano de Mark Hamill, y le dijo, ¿cómo ves? Dice, están haciendo una audición en una película a la que yo también fui a hacer audición para buscar a un muchacho que va a ser prácticamente el protagonista de esta historia y cuyo nombre responde a Luke Skywalker. Entonces, le dijo a Mark Hamill, que era su gran amigo, que fuera a hacer el cast y pues es lo demás. Prácticamente es historia. Él no fue requerido para participar en la Guerra de las Galaxias y pues lo que sí fue es empezar una carrera sólida en el mundo de las películas, por lo pronto de bajo presupuesto, porque estuvo dirigido en 1977 en una película que no sé si te acuerdas, mi querida Chío, obviamente no porque eres mucho más joven que yo, pero en esta película aparecía en un hotel y en la parte trasera de ese hotel había un cocodrilo y entonces todos los inquilinos, hospederos que no eran gratos para pues, aquel administrador, lo aventaban directamente con el cocodrilo, pues obviamente no dejaba ni santo ni seña de la persona que había visitado. Entonces, en la parte final le toca precisamente a este actor del que vamos a hablar ahorita, bueno, el que estamos hablando ahorita, y pues es una película dirigida por Tobe Hooper en 1977 y producida por el hombre de los bajos presupuestos, pero que también dejó una historia fantástica en los anales cinematográficos, como lo fue Roger Corman. Después de eso, de 1977, pues llamó la atención 6 años después en una temporada importantísima y que también ha dejado huella a nivel mundial de una serie que se llamaba B, Invasión Extraterrestre. Entonces él hacía del personaje de Willy, que era uno de los, pues llamémosle invasores, de los hombres lagarto, también ahí. Y pues de ahí va para el año siguiente, en 1984, a obtener el papel por el que será recordado para siempre y toda su vida, el papel de Freddy Krueger. Entonces nos estamos refiriendo al actor Robert Barton Englund, nacido el 6 de junio de 1947 en Glendale, California. ¿Cómo ves, Chio? 78 años de edad cumple nuestro Freddy Krueger. El único hombre que me ha tenido en noches de insomnio, no querer pegar el ojo. Sí. El único hombre que lo ha logrado, la verdad. ¿Sí? Yo amo a este personaje, entre muchos otros, pero es uno de los personajes que amo. Y fíjate, cuando yo, según cuenta la leyenda, rumores, no lo sé, es de cierto, lo supongo, cuando él se presenta precisamente al cast de la primera película de Pesadilla en la Calle del Infierno, que bueno, es como nosotros la conocemos aquí en México. Así es. Él, para que sus ojos se vieran como hundidos y tener un poco más de demacrado la piel y así, se untó ceniza de cigarro, sí, ¿no?, en los ojos y así. Y entonces cuando llega la hora de su cast, se le quedó viendo al director, no parpadeaba, nada más se le quedaba viendo. Y de repente se medio gesticulaba, pero era como de ¿qué me ves, no? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Y le sostuvo la mirada, pero era una mirada, dice el director, era una mirada que conforme se iba pasando el tiempo, se hacía más pesada y más pesada y más pesada. Y entonces dije, este es mi personaje, este es mi actor para este personaje. Porque si esa mirada, con esa mirada te está transmitiendo las cosas. Sí. Vamos a ver cómo va a suceder, cómo va a funcionar también, ya nuevamente con todo, ¿no? O sea, con ya con maquillaje y el personaje. Y medio. Sí. Que también Freddy Krueger tuvo, no era, a un inicio, no estaba pensado en serlo como muchos de nosotros lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Tenía otros colores, tenía otra, incluso otro maquillaje, ¿no? Pero que afortunadamente salió de esta manera, afortunadamente, pues es uno de sus personajes, de Robert, se le extraña, se le quiere, pero también uno entiende que, pues, el personaje lo consumió mucho, ¿no? Entonces, por salud mental tuvo que alejarse. Y entonces, el otro chico que trató de hacer de Freddy Krueger, pues no le llegó ni a los talones, la verdad. Una de las películas. El que hizo de Rorschach en Watchmen. Y bueno, a él le tocó hacer la nueva versión y definitivamente pues le quedó muy grande. Sí, muy grande. No, yo creo que es la peor de las películas. Y eso que Freddy Krueger tiene como 1800 películas, entre ellas Freddy contra Jason, ¿no? Sí. O sea, hay de dónde agarrar, pero sí, no, sí. Esa es la, yo creo que sí es la peor. Y yo me acuerdo que cuando se lanza la noticia, todavía no había tanto auge de las redes sociales, pero cuando se lanza la noticia de una nueva película de Freddy Krueger, todo mundo, entre ellos yo, por supuesto, estábamos en espera de esa película. Sí, y sí, cuando la vimos fue así como de, mejor me hubieran dado un mazaparazo que ver esta cosa. Sí, y pues bueno, agárrate, Chío, porque lo que acababa de decir yo hace un ratito en el que pues él ya daba las gracias porque era un riesgo ya físico para su salud y todo esto, pues resulta que hace un par de semanas, pues dijeron prácticamente que pues sí, ya está en puerta un nuevo enfrentamiento entre Jason y entre Freddy, viene la segunda parte, pero también hay amigos invitados como lo son Michael Myers y Chucky. Entonces prácticamente veremos a estas leyendas de las películas de terror, por lo menos del cine slasher, pero súper, súper clásico, darse una vez en la torre entre ellos mismos, pero pues con un poco más de amigos para que haya más vistosidad, ¿verdad? En esta historia que pues ya, en la cual ya Robert Englund dijo, ok, acepto, vamos a hacerla una última vez. Entonces, una buena noticia para los que queremos a Freddy Krueger. Nadie, creo que nadie va a poderle llegar a este hombre y en un personaje que prácticamente es su piel y es de él. Sí, no, hay muchas cosas que, pues obviamente, no se sabe de este universo de Freddy Krueger, porque finalmente es todo un universo, y que yo también había visto de que, noticias de que posiblemente estaba de regreso. Mira, a mí me entusiasma mucho porque en verdad amo este personaje. Yo creo que este actor es su personaje y que ya han hecho intentos con otros y es de plano, pues no, o sea, se Sí, dieron ¿no? por vencidos. Entonces, un regreso de este personaje con este actor, yo creo que sí generaría mucha expectativa. La gente iría a verlo y todo. Pero también me preocupa el ser humano que es Robert, ¿no? O sea, porque no sé qué tan buena esté su salud mental. Porque recordemos, o sea, yo siempre lo he recalcado, o sea, él es uno de los ejemplos de que te metes tanto en el personaje que vas perdiendo muchas cosas, ¿no? O sea, vas perdiendo tu salud mental. Entonces, él se alejó no solamente del personaje, sino se alejó del mundo artístico porque ya no podía más y porque fue una de las recomendaciones que le hicieron. Estuvo en clínicas y bueno, estuvo peleando mucho para su salud mental y que ahora regrese, pues yo quiero pensar que está bien, ¿no? Pero pues no sé qué tanto impacto le vaya a causar. Entonces, sí me emociona, pero también me preocupo por el ser humano. No sé, es como raro. Pues mira, yo creo que para muestra basta un botón, la participación de Tony Todd en la última entrega de Destino Final, cuando él toma la palabra y vemos que él, pues ya después de haber sido Candyman, de haber participado en muchas, muchas otras películas más, y verlo a él que pues con una tranquilidad, una felicidad de saber que retoma un, o que había retomado un personaje que la gente había querido, al que le había dado ese, pues, ese tinte de misticismo, de misterio. Y pues ver sus últimas palabras y saber que era su testamento fílmico, yo siento que el peso de los fans, el amor de los fans, el cariño de los fans, de la gente que gusta de estos personajes, los hace regresar pues para una última participación. Quiero pensar qué es lo que pasa con Robert Englund y que pues el amor por Freddy Krueger es a nivel mundial. Digo, creo que todo mundo quiere a Robert Englund por ese personaje, más allá de lo que representa, obviamente. Sí, sí, sí. Pero definitivamente creo que es una de él como persona, vamos más todavía, ¿no? Él como persona creo que ha sido uno de los grandes también actores, otro de los actores que ha sido muy liviano también en el trato, en la forma, nunca ha tenido un escándalo o una mala contestación. Entonces también eso dice mucho que van sembrando en su carrera y por eso ese grado de afecto, ese grado de estima que tiene pues en la industria. A lo mejor eso también es lo que lo hace regresar. Y a ver si replanteo el hecho de pues volver para una última entrega. Seguramente debe ser eso. Sí, porque fíjate, es tan grande el impacto de Freddy Krueger o el mundo de Freddy Krueger. En México lo conocemos como Pesadilla en la Calle del Infierno, pero pues también es Helm Strip en Estados Unidos. Y bueno, hay como muchas cosas. Porque hay como muchas cosas alrededor. Hay una serie, estoy tratando de acordarme, pero ahorita la busco, que se llama precisamente, creo que Pesadilla en Hell Stream o Pesadillas en las calles Strip, alguna cosa así. Y yo ¿Qué la hizo para neta la. televisión? ¿Mandé? ¿Qué hizo para televisión, no? Sí, se hizo para la televisión tipo Discovery. Ajá. Porque son varios casos, varias calles llamadas Helm y todo el rollo y medio. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que tiene esta serie es que dice en Estados Unidos, y todos son los casos de Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos siempre hay una calle, ahí siempre hay un Hell Strip. Así es. Entonces siempre pasa algo gacho, por no decir otra palabra, en esas calles. Entonces de ahí salió precisamente esa serie, pero cada uno tiene cada capítulo tiene un caso, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahorita lo buscamos para decirles dónde anda, pero es como muy Discovery, pero está bastante padre, la neta sí está bastante padre. Y también ahora una de las cosas, no sé si lo has visto, hablando precisamente de este personaje, con el nuevo tráiler del teléfono negro, segunda sí, parte. Exactamente. ¿Y te parece si eso lo dejamos en la mesa? Porque yo creo que sí nos vamos a extender un poquito, porque tenemos sí, claro, que irnos claro, a un corte. A un corte, claro que sí. Ok, entonces, vamos a un corte. Esos son los tres del Santoral, Robert Englund, Jason Isaacs y ahí se me fue, y Paul Giamatti. Sí. Fueron los tres festejados del día de hoy. Felicidades a todos ellos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Bueno, pues ya regresamos. Y bueno, pues lo que quedó aquí en la mesa. La serie se llama The Real Murder on Hell Strip. Esta es una serie precisamente que aborda las pequeñas ciudades suburbadas de Estados Unidos que han sido pegadas, que han sido escenarios de crímenes, sobre todo de asesinatos, y el núcleo de esta serie es la cuestión de precisamente de que pasen una sola noche y que todos tienen la particularidad de que la calle se llama Helm. ¿no? Ah, okay, entonces, es una serie estadounidense, el director es Donnie Heicher, y bueno, pues es un documental, es una serie documental. Entonces, está bastante interesante. Ahorita les digo dónde la podemos ver. Porque yo la vi, según yo la vi en ¿cómo se llama? En una plataforma. Entonces, la podemos estar checando para que la vean. Y bueno, pues esta es una de las muchas. Está en Amazon Prime, fíjate. Ah, bien, perfecto. Ajá. Entonces ahí la pueden ver, que por cierto creo que en Amazon Prime también ya van a liberar la de Presencias. Perfecto. Entonces también, si tienen ahí ¿cómo se llama? Lo de, bueno, esta plataforma de streaming, bueno, pues vienen cosillas bastante interesantes, pero al menos esos dos ya esta docuserie la pueden ver ahí. Y no me acuerdo, en estos días, ya sea en esta semana o la siguiente semana, ya liberan Presencia en Amazon Prime. Y bueno, una de las cosas que también quedamos aquí sobre la mesa fue precisamente esta, que a mí me preocupa, me angustia un poco, yo no sé por qué, pero así es. Cuando sale el comentario, la noticia de que van a sacar una segunda parte del Teléfono Negro. Sí. Y dices, bueno, está chido, ¿no? Vamos a ver qué hacen, porque pues el personaje, ahora sí que el asesino se murió, lo petatearon, ¿no? Se fue con Mamá Coco, sí. Le cancelaron la suscripción de vida, el Flynn hizo eso, ¿no? Sí. Y bueno, dices, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ahora qué va a pasar, más bien, o sea, la gran pregunta era qué va a pasar ahora. Pero, pues, yo creo que van a hacer algo chido, ¿no? Y estaban con que sí se iba a hacer, sí se va a hacer. No se filtraban muchas cosas, nada más con que ya está en puerta. Ya terminó la grabación y ahora está en postproducción, etc. Entonces empiezan a filtrar, ahora sí que las noticias. Y dices, ya vemos el tráiler bastante interesante, pero ahí va. Desde el tráiler podemos ver que algo no está bien, comillas esta palabra, porque nuevamente aparece el asesino de la primera película. Y tú dices, espérate. ¿Cómo? O sea, a lo mejor no lo petateó bien, a lo mejor se salvó, a lo mejor va a haber una justificación. Ya el Flynn está más grande, su hermana también, etc., ¿no? Sí. Incluso hasta yo llegué a pensar que era otro personaje, ¿no? Pero resulta que no, porque sí le dicen, hola Flynn, ¿me extrañaste? ¡Ya! Ajá, sí. Y bueno, pues la situación ahora es que este nuevo personaje va a matar... presionar a través de los sueños, tipo Freddy Krueger. Entonces ya. Hablan acerca de un enlace, bueno, de un un crossover, de una semejanza con Freddy Krueger. Sí, con Pesadilla. Cierto, entonces no está como chido. Y hay un gran debate, en verdad. Alguien diría, bueno, es que son de... O sea, tú siempre dices, hay un gran debate. Pero en verdad, o sea, hay un gran debate porque sí existen esos foros donde debaten este tipo de cosas. Sí, claro. Entonces, hay un gran debate si está chido o no está chido. Porque van a meter están metiendo un personaje nuevo que sí... Lástima que se petateó, porque sí estaba dando como lo suyo. En su película sí estaba dando como lo suyo. Pero sí. Entonces yo creo que lo rescatan para volverlo como un nuevo personaje de las películas de terror. Pero no sé si de esa manera que lo están reviviendo sea la más adecuada. Porque en verdad, o sea, el tráiler te cuenta que ahora la hermana de Flynn va a tener un peso un poquito más grande, porque van a contar y van a tratar de desmembrar y de descubrir, ¿no? Desmembrar, porque se escucha como fue hablando de películas de terror. Van a tratar de descubrir qué le pasó a 3-4 niños en un campamento. en donde precisamente está Flynn y su hermana. ¿No? Entonces ahí es donde aparece todo el asunto y se le aparece a la hermana y luego se le aparece a él y bueno, van a tratar de descubrir y de ver cómo es que se relacionan estos dos niños, cómo se relacionan precisamente con este, con Flynn y su hermana, ¿no? Pero el personaje se va a aparecer en los sueños. Ah, mira, entonces ya de entrada ya causa este interés, ¿no? Ya te está trayendo la atención en ese detalle. Ajá. Pero te digo, ahí es donde dicen que como Freddy Krueger, y de ahí se desató absolutamente todo. Sí. Porque efectivamente, sí. O sea, va a pasar va a aparecer de esa manera porque sí, efectivamente ya está desvivido. Entonces, sí, claro. De alguna manera van a tener que justificarlo su aparición, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, hay un gran debate y fue bastante bien recibido apenas que se hizo este... Hubieron dos eventos, uno fue de Netflix y el otro no me acuerdo de quién fue, donde se aventaron como muchas muchas exclusivas de adelantos, ¿no? Entonces, entre ellas fue precisamente de la otra que no fue de Netflix, la aparición precisamente de este personaje y de la escena del tráiler de El Teléfono Negro 2, porque ahí apareció él ahí en persona, sí, con su máscara y todo el rollo y medio, y la gente obviamente estaba eufórica, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, entonces la verdad sí, ya mueve la atención todo ese tipo de detalles. Entonces ya, y ya también ya está próxima, ¿verdad? A presentarse, a estrenarse. Sí, ya. Ya está próxima, entonces bueno, hay que revisitar nuevamente la primera parte para agarrar la fresquecita y pues adentrarnos en este mundo súper padrísimo de Black Phone. La verdad, actuaciones muy buenas, esa ambientación y esa fotografía que la verdad siempre dicen mucho, y pues es un producto de calidad indiscutiblemente y una muy muy buena película. Sí, y bueno, pues también hay que recordar que el cuento en donde está basado El Teléfono Negro es de Joe Hill, que es hijo de Stephen King, y que sí, por eso tiene como muchas semejanzas con Pennywise. Que fíjate, eso es una de las cosas que a mí me tiene como tranquila, porque cuando salió la primera parte, la del Teléfono Negro 2, muy buena, el final no me gustó, muy rosita, pero bueno. Bueno, pues empecé como a buscarle y así meterle y todo el rollo y medio. Y una de las cosas que era también un gran debate en su momento era la presencia de los globos, la presencia como de varias cosas, como tipo Pennywise, precisamente. Sí, sí. Entonces, uno de los grandes, o de mis grandes miedos también, era que esta nueva película con este nuevo personaje fuera como un referente a Pennywise, ¿no? Sí. Y más siendo el hijo de, ¿no? Aquí se aplicaba el hijo de Stephen King, ¿no? Sí, sí. Y entonces sí fue así como yo iba con ese miedecillo, ¿no? Pero me di cuenta que era un miedo infundado. Porque, o sea, sí, están los globos negros y todo, pero pues nada más salen como en dos, tres escenas y ya. Sí, sí. Y no tiene, este personaje no tiene como mucho, sí tiene referencias, pero a la vez es distinto a Pogo, que está basado Pennywise, pero que Ethan, que es Ethan Hawke. Ethan Hawke. El mero. Le dio su toque particular. Sí. Entonces, toda esa parte de que si iba a ser como Pennywise, que si esto, que si lo otro, lo dejaron a un lado. O sea, Ethan se encargó de patear todo eso y decir, este es mi trabajo. Y sí, efectivamente, le quedó muy bien. Entonces, yo con eso tengo la esperanza de que pase lo mismo ahora que le están mandando como mucho para Freddy Krueger. Sí, sí, sí. Espero, en verdad espero. Y que el cuento, si ustedes quieren verlo, es de, bueno, leerlo, es muy bueno. obviamente termina de una manera no como en el libro, pero es bueno el cuento de El Teléfono Negro. Así que, pues consíganlo, Joe Hill, ahí en su librería más cercana. Ok, excelente. Entonces, bueno, también sería bueno como para que vayamos adentrándonos en este misticismo y en estas cosas que tienen que ver alrededor de la película, y pues eso va sembrando todavía más el interés por ver el nuevo producto de entrada. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con esto del Teléfono Negro 2, que es una de las cosas que, según yo, su estreno es como por octubre, noviembre, una cosa así. O sea, va a ser este año. Sí, sí. Y yo, la verdad, sí la estoy esperando. Yo, la verdad, sí lo ando esperando. Pero, pues, vamos a ver cuando, ahorita les consigo la fecha. Se estrena, fíjate, en octubre se estrena en las salas mexicanas en octubre. Ah, pues ya está a la vuelta de la esquina, entonces decimos hoy en octubre, pero ya, el tiempo se pasa rapidísimo. Quien no me digan eso, porque tengo mucho trabajo, pero bueno, no me voy a estresar, no me voy a estresar. Pero sí, el tiempo se está pasando muy rápido y hay como muchas buenas propuestas para para este año, ¿no? Al menos en cine. Sí, la verdad hay bastantes productos que ya están a la vuelta de la esquina. Por lo pronto los que tenemos aquí en en verano, que la verdad sí ya están dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues todo lo que ha pasado también con las franquicias que ya prácticamente pues han terminado, se supone, lo ponemos entre comillas porque pues Misión Imposible no se sabe si vaya a continuar o no. No fue un punto final, quiero pensar que es una pausa para ver qué tal les va económicamente y bueno, qué más se decide más adelante, pero sí, la verdad sí ha sido también un año muy muy importante en cuanto a este tipo de estrenos y de presentaciones de estas franquicias, de estas segundas partes, de estas continuaciones de historias que pues nos han prácticamente atrapado con todos sus subtextos y con todo lo que podemos leer, ¿no?, acerca de ellas. Sí, vamos a ver. Y ahora sí, pasamos a lo siguiente, mi querido Alex. Ah, perfecto, pues vámonos entonces directamente a los estrenos de esta semana. Pues la verdad ha estado algo, no quiero decir que vacío, mi querido Chío, pero sí, esta semana le dieron prácticamente, pues mucha preferencia a un estreno del que vamos a hablar en un ratito, pero antes nos vamos con una película de aquellas que nos gustan y de las que ya no habíamos hablado. Esta es una película distribuida por Navy Airby Company de 1 hora 42 minutos de duración de Estados Unidos y actúan Yelena Rajapu, Anil Kapoor y Caitlin Halleck. Dirige Crew Ennis y Lee Roy Kunz. Una película pues enfocada en el horror y en lo sobrenatural, en lo supernatural, de clasificación C. Entonces ahora sí que esta sí es para gente con amplio criterio, con gente adulta, gente mayorcita, para que vayan a ver este material interesante llamado. De hecho, fíjate que ya en algunas plataformas de streaming ya estaba liberada, pero bueno, no es lo mismo verlo en streaming que verlo en una pantalla grande. La película se llama Deliver Us en su título en español y en su título en inglés, perdón, y el título en español es Libéranos. Y mira, fíjate que ayer estaba viendo, antes de ir al cine, estaba viendo una película que se llama La Primera Profecía, que para todos aquellos que pues hayan visto la trilogía de la profecía, la primera trilogía de la profecía, porque luego hicieron algunos intentos por revivir eso, bueno, pues resulta que esta era como la precuela, ¿no? Porque en la primera parte pues nos contaban prácticamente pues el origen un poquito accidentado de lo que iba a pasar con Demian Thorne. Y bueno, ya pues íbamos a ver su adolescencia y su ascenso ya como personaje importante a nivel mundial, pero no nos habían contado, digamos, que esa parte de dónde venía. Y bueno, pues viendo la película de La Primera Profecía que se estrenó el año pasado, precisamente, pues resulta que pues me lanzo a ver Libéranos. Sí, pues he de decirles que prácticamente, no quiero decir que es lo mismo, pero si ustedes vieron aquella película y ven esta, encontrarán pocas cosas diferentes en una y la otra. Evidentemente, sí, una de las grandes cosas que van a encontrar es el presupuesto. Ah, en una se ve que sí le metieron bastante y en el otro pues trataron de omitir algunas cosas con las que no iban a poder. En este caso, pues esta película de Libéranos se va por el camino un poco más contenido, un poco menos espectacular, un poco menos vistoso en términos de fuegos artificiales, y pues se centra un poco más en la historia. ¿Y de qué se trata? Pues una monja precisamente sabe que pues algo ha pasado pues en su primera, mejor dicho, en este embarazo que ha tenido bien ya. Estar, ¿no?, inmersa en ello, pero ella dice que, de hecho, el personaje se llama la hermana Julia, ¿no? Entonces, ella está embarazada y dice, no, pues, ¿qué creen? Fue obra del Espíritu Santo, ¿no? Fue una cuestión inmaculada, la situación por la cual yo soy embarazada, y entonces, pues, para unos, en términos religiosos, a unos, pues, es un acto divino, y para otros dicen que no, que esta situación, esta circunstancia que le está pasando al personaje tiene que ver con una profecía sobre el nacimiento simultáneo tanto de el Mesías como del Anticristo. Entonces aquí es un parto doble y pues ahí vamos a ver todo lo que conlleva este estado de tensión en el caso de la hermana Lluvia, quien se hace amiga precisamente de un pues sacerdote también, ¿no? El que dice, es que nada más confío en ti, del padre Fox, dice, nada más confío en ti para que pues no haya dudas y que veas que pues lo que va a pasar, pues estoy totalmente segura de que esto es un milagro. Entonces vamos a ver cómo tratan de escapar de Estonia, que es el lugar donde se encuentran, digamos que están en un convento en Rusia, pero se van a Estonia para que estos niños pues puedan vivir, puedan tener esa posibilidad de sobrevivir. Y vamos a ver cómo en teoría y en la práctica estos niños tienen mucho que ver con la cuestión del futuro del planeta. Y sí, vamos a ver que cuando están juntos, bueno, los niños, cuando los pasan a cámara, vemos prácticamente pues los efectos especiales a todo lo que da, asesinatos, cuchillazos, en fin, todo este tipo de cosas que tienen que ver con las grandes conspiraciones, el que creías que era amigo no lo era, en fin, todo este aire de misterio surge en esta película. No está mal, la verdad sí está bien como para pasar el rato divertido, olvidarte de tus problemas que puedas llegar a tener. 1:42 y la verdad se llama Libéranos, esta película. Si tienen ganas de ver este tipo de terror religioso, pues creo que es una muy buena opción para que pues empiecen su semana de películas. ¿Cómo ves, Chío? Pues está bastante padre la profecía. La primera profecía creo que está en HBO. Está en Netflix. Porque antes estaba también en Fox. Que estaba, ¿cómo se llama? Ven que hay como este vínculo entre Disney. Disney Plus, tienes razón, está en Disney Plus, sí, no fue Netflix. Sí, está en Disney Plus, ya me acordé, está en Disney Plus, pero porque muchos sí están, hay cosas muy buenas, voy a poner un poco en orden mis ideas porque ya me estaba trabando. Hay muchas cosas buenas en Disney en cuestiones de películas de terror, de películas de espanto, pero y muchos dicen, ay, es que Disney que ya no es como muy, muy Disney. Sí, porque en realidad lo que tiene Disney es que se asoció, ven que está con con lo que era antes Fox. Ajá. Entonces ellos también tienen su propio streaming, entonces ahora lo contratas y contratas ambos. Así pero es. Separados, ¿no? O sea, está como raro, pero separado, porque también puedes ver ESPN y no sé qué otras cosas más. Entonces, por Disney, o sea, en tu canal de Disney te metes y te puedes ir a ver todas estas películas, todos, pues, deportes y muchas otras cosas, ¿no? Pero no es netamente de Disney, ¿no? O sea, sí hay que hacer como esa separación, porque precisamente la primera profecía está en Disney, o sea, pueden entrar por Disney. Buena, aunque yo tuve mis al final, es que los finales regularmente son re bien maletas, o sea, van chido y bueno, ya en el final es como, ya hay que acabarla, ¿no? Órale, pues ya, que no se mueran. Entonces sí, el final, al menos en esta, sí estuvo como que me quedó de ver, pero en la generalidad, Estuvo la primera profecía estuvo buena, así que sí. Pues vayan a verla y después nos vamos a ver esta que dices. Libéranos. Libéranos. Así es. Para llevarnos como esta parte que habla de exorcismos y de de muchas de cosas. Niños que van a cambiar el futuro y esas ese tipo de cosas. De blasfemias, algunos decían de escenas sacrílegas y blasfemas. Sí, la verdad, pues no te creas, la primera profecía sí tiene escenas, hijo, que sí te volteas un poquito, de ver qué es lo que pasa, la verdad bastante violentas, a pesar de que sí, tienes toda la razón, Disney se ha caracterizado por ser, digamos que una plataforma y un estudio contenido en relación a ese tipo de cuestiones visuales. Pero aquí en esta película prácticamente sí vemos algunas escenas bastante fuertes. Entonces, en Libéranos pasan algunas de estas cosas, pero no al nivel de lo que pasaba en la primera profecía. Entonces, hasta cierto punto igual también un poco contenido. La ambientación es muy buena, la fotografía me pareció, pues bueno, de acuerdo al material que estamos viendo. Y pues la historia, pues también ya la habíamos visto en algunas otras ocasiones. Sin embargo, creo que la forma en cómo es conducida la película, pues sí, le da ese plus, ese extra para poder ser vista en salas cinematográficas. Si no la quieren ver en salas cinematográficas, ya está en algunas plataformas de streaming, entonces también lo pueden ver. La verdad no recuerdo dónde está, pero bueno, sí, ya está ahí. Y si no, pues en algún portal, ya saben, no oficial, también lo pueden ver, o sea que no sugiero, pero bueno. Ahí bueno, anda, no tenemos de otra. Ahí anda. De que la pueden encontrar, la pueden encontrar. Exactamente, de que la encuentren, la encuentren. Ese es el primer estreno de la semana. Y fíjate, Chido, que este no es un estreno de la semana. Ya tiene, me parece, con esta 2 semanas en exhibición. Es una película pues distribuida por Virgin Music Group, con una duración de 2 horas con 8 minutos, de aquí, de México. Y pues prácticamente, al decir este nombre, pues diré absolutamente todo. Actúa, mejor dicho, más que actuar, canta, interpreta y ejecuta esas notas increíbles de canto y también musicales y de baile y de muchas cosas. Un hombre que era prácticamente todo un espectáculo en cualquier lugar que se presentaba. Su nombre prácticamente lo dice todo y pues ahí, en este material que ahora se exhibe a través de algunas salas cinematográficas comerciales, una de las más importantes del país. Esta película se llama Juan Gabriel, mis 40 en Bellas Artes. Y es cuando tú te das cuenta de que pues este hombre era totalmente un monstruo musical. Tener esa capacidad de adaptarse a este recinto que en algún momento pues le fue negado, ya sabes, por aquellas autoridades que pensaban que este tipo de la cultura popular no podía ser presentada en el Palacio de Bellas Artes, y él lo logró prácticamente en 3 ocasiones. Me parece que fue en el lejano 1997 fue su primera participación en 1997, y luego en el 2013, que es cuando festeja sus 40 años en este recinto. Y la verdad, pues, qué barbaridad, ¿no? 1990, 1997 y 2013 fueron las fechas en que se presentó el Divo de Juárez aquí en el Palacio de Bellas Artes. Pues, ¿qué te puedo decir, Chío? La verdad, yo sí fui, te soy honesto, sí fui a ver qué era lo que pasaba. Y pues mira, aunque sabemos que es un material que pues ya hemos visto también en algunas otras plataformas, esta experiencia, llamémosle cinematográfica, de ver a uno de los cantantes más importantes que ha tenido el país, por lo pronto, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado y principios de este, implica muchas cosas. Este tipo de material, cuando tú lo ves de manera en conjunto, en un grupo, creo que es el tipo de materiales que se aprecian más con una compañía, cuando la sala está repleta. ¿Por qué? Por lo siguiente, la verdad la gente se deja llevar. Yo pensé que nada más pasaba, digamos, que en algunas otras salas o en algunas otras entidades de la República, en el centro del país, en la Ciudad de México, pero no, la verdad, el ánimo de la gente por seguir las canciones de este importantísimo cantante mexicano y compositor, se nota porque tanto niños, adolescentes, adultos, señoras, hombres, o sea, todo mundo canta y pues también ahí, ¿no? Se echa sus gallitos, por qué no decirlo, con las interpretaciones de este hombre en este material que pues están exhibiendo en salas cinematográficas. ¿Cuáles son algunas de las canciones? ¿Cuáles son algunas de las canciones que se ven en este material? Pues Me Nace del Corazón, Querida, Caray, Esta Noche Voy a Verla, Me Gustas Mucho, La Diferencia, No Discutamos, Del Olvido al No Me Acuerdo, Cuando Quieras Dejarme, Siempre en Mi Mente, y bueno, el clímax, el éxtasis de esta película, creo que todos sabemos cuál es, cuando canta el Noa Noa. De verdad que qué barbaridad, Chío, no esperaba encontrarme con ese ánimo de la gente por disfrutar un material, pues un material que, insisto, ya hemos visto en otras plataformas, pero que una sala cinematográfica le da una dimensión totalmente diferente. Vi mucho escepticismo cuando salió la noticia de que precisamente en cines iba a haber esta apertura, este concierto, ¿no? Sí. Y que obviamente muchas personas decían, bueno, es que pues lo puedes encontrar en YouTube, o sea, ¿sí? Así de sencillo, ¿no? Y decías, tan bueno, fácil, pues, sí. Así tan fácil y todo. Sí, pero hay algo que te atrae, ¿no? O sea, recordemos lo que pasó, ¿qué fue? ¿La Cineteca? Que lo iba a... Sí, exactamente, en la Cineteca, sí. Y que, bueno, se hizo todo el desgarriate, mucha gente quedó afuera y, bueno, portazo, y bueno, muchas cosas que terminaron de ponerlo en el Zócalo, a reventar el Zócalo. Sí, exactamente. Y tú dices, sí, lo puedes encontrar en YouTube, pero ve, o sea, ve la capacidad que tiene, aún después de desvivido, nuestro querido Divo de Juárez, de juntar gente. Y le decía a una amiga que estaba como bien prendida y ya como, ya me había cansado, la neta, ya me había cansado. Y se le dije, bueno, ni tú, que haces eventos, puedes juntar más de 100 personas, o sea, sí, cállate, exactamente, ¿no? Sí. Más bien es la envidia la que te hace hablar. Sí, la que te hace hablar. Ay, sí, sí. Entonces cuando viene este anuncio en las salas de cine, igual, pero ¿para qué ir a pagar en el cine si los puedo ver en YouTube? Es la experiencia, amigo. Sí, y es así como, es que hay mucha gente, o sea, yo creo que lo malo, y entra un poco del meme, yo creo que lo malo es que no puedes meter tu chelita, tu caguamita. Exactamente. ¿No? O sea, porque botan así a la sala de cine, porque pues aquí las canciones de Juan Gabriel, ¿no? Aunque sí vi algunas, no sé si sean ciertas, que en algunas salas gente sí metió como de contrabando y ya cuando estaban como muy prendidos y todo ruido y medio, sacaron las botellas y mira, entre todos bailando, cantando, o sea, hicieron su mini concierto con las botellas, ¿cómo se llama? A todo lo que daba y todo el rollo. Porque finalmente, insisto, o sea, por mucho que lo encuentres en YouTube, o sea, es la experiencia, ¿no? Exactamente. Yo no pude ir, yo hubiese querido ir. Todavía está en cartelera, ¿eh? No, cuando estuvo en el Zócalo. Ah, ya, perdón. Okay. Cuando estuvo en el Zócalo, sí quiero ir al cine a verla, la neta, ¿no? Porque me pasó algo muy, muy curioso, muy gracioso. Sí. Yo no pude ir, pero ves que, pues, siempre hay gente que dice, sigue en vivo la señal y todo el rey medio, ¿no? Siempre hay gente de la cosa. Y entonces me meto a una de estas tantas ligas. Porque la Ciudad de México no hizo un en vivo. Exactamente, sí, cierto. Entonces ya me puse a buscar y todo, encontré uno. Estaba en YouTube, estaba en YouTube. Encontré uno, pero el sonido se escuchaba del carajo. O sea, era así como de, es que ¿por qué no lo arreglan? O sea, ¿por qué? Así estuve como media hora hasta que me dije a mí misma. Ya no. Estás en YouTube. Sí. Lo puedes escuchar en YouTube. O sea, el concierto que están pasando con mejor calidad, mejor imagen, lo puedes estar viendo en YouTube. ¿Qué necesidad tienes de estarte enojando porque no se escucha bien el en vivo? Y dije, pues sí, tienen razón, ¿verdad? Ya, entonces pero ya me voy. Sí, pero la chica terca estar ahí como viviendo la experiencia de lejitos, ¿no? Sí, claro. Entonces sí era así como bastante chistoso porque, o sea, en verdad sí. O sea, yo lo estaba viendo en la misma plataforma. Sí, ¿no? Es decir, correcto. Y entonces ahora, precisamente con que está en el cine, pues está teniendo buena aceptación. O sea, sí hay gente que está yendo a pagar un boleto de cine para ver algo que puedes encontrar en YouTube. Sí. Y que no tiene nada que ver con que no pagas un cine para la entrada de una película que puedes ver en cualquier otra plataforma, ¿no? Sí, exactamente. Sino más bien es algo que incluso tú sabes que es gratuito. Sí, y que exacto. A lo mejor lo has visto 1500 veces. Pero sí, la experiencia de verlo en el cine creo que es distinta a verlo en el Zócalo capitalino, verlo en tu teléfono, verlo en tu pantalla, ¿no? Y que aquí viene también otra de las cosas de que es uno... Ah, no, según yo no, ¿verdad? Es uno de los primeros conciertos que se pasan en en cine. No es uno de los primeros, ¿verdad? No, ya había pasado, pasado. Ay, ¿cómo se llama? Taylor, este cantante, ¿no? Taylor Swift, ajá, por ejemplo. En algunos otros también que se han dicho. Sí, sí. Pero bueno, este es mexicano, entonces es la primera vez. Es la primera vez para nosotros los mexicanos. Entonces, sí, hay que ir a verla, a pesar de que esté en ¿cómo se llama? En YouTube, hay que ir a verla, porque yo creo que también es otra experiencia más. Definitivamente, y fíjate que pues bueno, haciendo bien cuentas, no es la segunda semana, esta ya es la tercera, entonces prácticamente va para un mes, y aguantar un material de esos un mes significa muchísimo, chico. Efectivamente, o sea, y más que, insisto, de repente decir es que lo puedes encontrar en YouTube, ya como que dices, ay, ¿para qué pago, no? Pero tú estás dispuesta a pagar o dispuesto a pagar, entonces hay que ir a verlo. Sí, la verdad sí es una de las grandes apuestas para, pues este fin de semana, si es que quieren irse a divertir, pueden hacerlo. Si no quieren ver una película de terror, pues váyanse a cantar, ¿verdad? O vayámonos a cantar nuevamente. Viendo a Juan Gabriel festejando sus 40 años de carrera en Bellas Artes en aquel lejano año 2013. Se le extraña al Divo de Juárez. Y bueno, pues vámonos con el estreno fuerte de la semana. Si eso ya tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, dale. Ah, bueno, pues mira, mi querido Chío, pues esto tiene mucho que ver con un universo cinematográfico también, pero en este caso uno que pues está... encabezado por el buen Keanu Reeves, y nos referimos a la saga de John Wick. Como tú has de saber, todo esto empezó por un personaje en el que ni el mismo Keanu Reeves sabía qué era lo que iba a pasar, y pues de un momento a otro, pues de haber participado en Matrix, haber participado en otro tipo de películas, y pues en una carrera que no digo que iba en franco declive, pero pues no era el mejor momento, ni tampoco era uno de los momentos fuertes o puntos altos de Keanu Reeves. Sin embargo, cuando toma la posesión de este personaje, se viste con esa piel, y lo vemos en aquel año 2014, no me acuerdo cuándo empezó la saga de John Wick. No sé si fue en 2014. Sí, 2014, perdón. Pues ya imagínate, 11 años de este universo que se ha ido conformando, se ha ido construyendo, y que cada paso que da, pues siempre ha sido más sorpresivo que el anterior. Entonces, bueno, lo primero que yo sugeriría para que ustedes puedan abordar esta película de la que voy a hablar a continuación, que se llama Bailarina, pues recomendaría que primero pues vieran los materiales de una forma cronológica, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es que vieran una serie que se llama El Continental, El Mundo de John Wick, esta serie estrenada en el año 2023, que está ubicada en los años 70 y es la precuela, que precisamente cuenta cómo Winston Scott toma el control del hotel Continental de Nueva York, y pues ahí vamos a ver prácticamente cómo se da esto, cómo se dan, digamos, que la conformación de este universo, pero en los años 70. Luego, esta no la podemos ver porque pues creo que todavía no está, nada más dijeron que van a abordar este material, se llama Impossible Task, y pues prácticamente esa sería el segundo peldaño que habría que escalar, pero obviamente pues no lo podemos ver porque todavía no está hecho. Luego la primera de John Wick, así sucesivamente, la segunda de John Wick, Un Nuevo Día para Morir, y es ahí en la parte 3, y en la parte 4, donde se desarrolla esta película que se llama Bailarina. Una película de Corazón Films que dura 2 horas con 5 minutos, de Estados Unidos. Actúa Ana de Armas, que qué bien está esta mujer, ¿eh? Ian McShane, Norman Reedus, este hombre fantástico que trabaja en The Walking Dead, mejor conocido, ¿no? Y también, pues, una participación muy, muy especial de Keanu Reeves en este capítulo de la franquicia. Dirige Len Wiseman, este es un director que, pues, se encarga de películas de acción y que, pues, tiene muy buenos montajes en cuanto a la acción se refiere. La verdad, prácticamente toda su trayectoria está, pues, ahí para que todo mundo la vea. Una película enfocada en el género de acción. Le dieron clasificación C a esta película, quizá sea uno de los puntos pues en contra para esta película, porque pues restringen hasta cierto punto la audiencia que pueda ver esta cinta, este largometraje, y eso quizás sea algo que le haga daño en términos económicos, en términos de afluencia de gente. Entonces, prácticamente este capítulo se sitúa entre la parte 3 y la parte 4 del universo de John Wick. Este personaje principal se llama Eve McCarro, es interpretado obviamente, como les dije, por Ana de Armas, y es prácticamente una joven que está entrenada pues por la misma mafia rusa que se encargó de John Wick. Entonces lo que ella busca es venganza porque matan a su padre, y pues ya sabes, entonces ahí se hace un despliegue importantísimo de recursos, de efectos especiales, de batallas coreografiadas, la participación del mismo John Wick. La verdad, interesantísimo, por lo menos la perspectiva, el nivel y la forma en cómo van llevando esta película, cómo se va llevando esta película, no queda como punto bajo dentro de la franquicia. Creo que hasta cierto punto se respeta esa visión, esa planificación de la misma película. No queda a deber, siento yo, desde mi perspectiva muy particular, y creo que va muy ad hoc a todo el universo que tiene que ver con John Wick. Y después de esto, si ustedes ya ven Bailarina, pues entonces nuevamente ahora sí vean el capítulo de 4, ¿no?, de John Wick, que se estrenó precisamente en 2023, y dale, que se supone ahí nos dejaron algunos hilos sueltos para pues decirnos que pues es posible que ya John Wick 5 se esté pensando, ¿no? Todo parece indicar que sí, que va a haber más cosas de John Wick. ¿Cómo ves, Chío? Pues mira, ahí voy, agárrense. El asunto aquí es que sí se tendría que tener un poco de contexto, es lo que vi. Sí. Porque finalmente las películas de John Wick en este momento ya empiezan a meterse, ¿no? O sea, como de, estaba aquí, ¿no? Porque las primeras sí eran como de una tras otra, John Wick 1, 2, 3, 4, ¿no? Creo que son 5 o algo así. 4. Y ahorita están metiendo así como de, esta va entre el 3 y el 4, ¿no? Esta va no sé qué. Entonces, una de las cosas que yo había visto era que están alabando a Ana de Armas por este personaje. Y que le está yendo bastante bien, que la gente está respondiendo, ¿no? Bastante bien. Y entonces, en una entrevista que le hicieron como un reto de, creo que en un minuto, cuéntenos la historia de tu personaje y cómo se enlaza en, ¿no? Entonces, una de las cosas que ella decía era precisamente que este personaje que tiene, que forma parte del universo de John Wick, de todos estos asesinos que hay, y que todos pues llegan al Continental y que pues ahí tienen sus propias reglas y nadie se atreve a romperlas. Más que John Wick. Ándale, y llega John Wick y sácatelas, ¿no? Que las rompe. Que, si mal no me acuerdo, mata dentro, y con justa razón tú, porque yo odié a ese, ¿cómo se llama? A Santino. A Santino. Exacto, sí. Sí, sí lo odié, dije, ojalá y sí lo mate el John Wick. Y entonces ya cuando se mete al Continental, es así como, ching, ya no lo voy a hacer, ¿no? Porque el otro dijo, yo de aquí no me salgo, ¿no? Y entonces el otro, pues está bien, te van a sacar de en bolsa, ¡pum! ¿No? Y mira. Sí, fue así como de... Y aparte le dan chance de que se vaya. O sea, John Wick es querido, respetado y temido a la vez, ¿no? Entonces, o sea, nadie se quiere meter con él, pero todo el mundo... Ándale, nadie se quiere meter con él, pero todo el mundo lo quiere matar. Sí. Entonces, precisamente después de que mata, empieza este enlace con esta nueva película. Entonces, Al menos tienes que ver, creo que es la 2 en donde sale Santino. Sí, exactamente. Pues de hecho, ahora sí que tienen tarea larga. ¿Sí? Capítulo 1, 2 y 3. Para que más o menos tengan, vayan fresquecitos y bien, y ahora sí. Y aparte la serie, porque pues ahí también hay como varias cosas. Sí, de porque las reglas, sí. Porque esto, porque lo otro y todo el remedio. Para poder disfrutarla, ¿no? Porque sí, para tener la experiencia como completa. Completa, exacto. Porque si no, bueno, pues no lo hagan y vayan a ver nada más esta de la bailarina. Y seguramente se les va a hacer como entretenida. Se entiende, pero te faltarían muchas cosas. Ajá. Entonces sí era así como de, yo sin querer he visto todas, pero sí, sí. Es de repente es como de, o sea, ¿para qué veo esta? Si es lo mismo. Mismo. O sea, John Wick va a ganar, se lo van a golpear, le van a echar como 1500 balas y él va a terminar sangrando, pero yéndose feliz porque realizó el trabajo, ¿no? Claro, güey. Todo el mundo, insisto, todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama, pero todo el mundo lo quiere matar, ¿no? Porque finalmente tratan de tener ese glamour que tendría el hecho de haber matado a John Wick. Sí, sí. Entonces, me he chutado todas, ¿no? Y entonces sí medio ubico las cosas, porque también en Paramount, en Amazon Prime está precisamente la serie del Continental. Sí. Ahí la pueden encontrar y pues también me la chuté. Entonces, hay como varias cosas de estar como en medio de este universo, pero si las ven, es que si las ven por separado, siento que hay cosas que se pierden, de por qué lo quiere matar determinado asesino, sí. De por qué está huyendo y que de repente todo Japón, todo China, es que no me acuerdo si es Japón o China, anda tras de él. Pero hay un sector que lo ayuda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces sí es así como de, ah, pues sí, ya me acordé de por esta razón. Por esa razón, ay, con razón no quiere matar, ¿no? Entonces sí es como tener un poco de contexto para poder disfrutar más esta nueva película de John Wick, la de la bailarina. Pero a lo mejor se entiende si lo vemos por separado. Sí, también es muy cierto, sí. Y bueno, no se presionen, tienen un largo fin de semana. Pero si quieren ver, no hay problema, también se entiende, pero no hay nada como ver todos los materiales para poder verificar y entender algunos de los detalles que se manejan dentro de la historia, que por cierto atan muy bien este tipo de cositas. Nada más lo único que sí medio no me acabo de convencer fue la imagen de John Wick en esta película. Sí se nota un poquito a destiempo, vaya. Yo siento que ya se ve cansado. Sí, se nota que es el John Wick reciente y no el de aquellas películas. Entonces, sí, no lo sé. En fin, fue mi apreciación. Sí. Pero sí, de que la película se entretiene, lo es. No sé si el John Wick o Keanu Reeves, ¿no? Pero siento que ya está cansado el personaje sí. Y se le nota, ¿no? O sí, sea, también. Otra vez tengo que ir a pelear por mi vida, ¿no? Está bien, ajá. Y voy, ¡pum! Sí. Porque yo me acuerdo de una que sí me desesperó mucho. Creo que fue la 4, donde sale Bill. Exacto. En donde tiene que ir precisamente con Bill, porque tiene un duelo. Ajá. Pero era un duelo de como de honor, una cosa así. Y si no llegaba, pues ahora sí que el otro ganaba y podía matarlo, podía matar a John sin ningún problema, sin ¿no? Problema. Y entonces el otro hizo trampa y no sé qué. Entonces tenía que cruzar unas escaleras así súper empinadísimas. Sí. De primera instancia vi las escaleras y me dio flojera, ¿no? Sí. Porque sí estaban súper empinadas y eran bien grandotas, ¿no? Pero en toda la escalera había como muchos sujetos que querían golpear al John Wick, impidiéndole precisamente llegar, ¿no? Exactamente, qué condición, ¿no? Física, sí, para empezar. Sí. Y luego ya llegó un compi que primero lo quería matar, pero era su compi, pero ya sabes, ¿no? Era cuestión de trabajo. Si te quise matar, era cuestión de trabajo, pero primera, tú y yo compadres, ¿no? No es nada personal. No es nada personal. Que para le, pues obviamente le ayuda y no sé qué cosa, y también llega otro, creo. Bueno, el asunto está en que daba 3 pasos o 5 escalones y retrocedía 10, porque pues obviamente lo golpeaban y todo el rollo y medio, por fin llega, pero dije, no manches, yo primero ni siquiera hubiera llegado por las escaleras, ¿no? O sea, me hubiera rodeado, me hubiera pedido Uber o una cosa así. Y esa escena me sí me fastidió, fíjate. Voy a ser sincera, sí me fastidió. Sí fue así como de, ay, escalera, le tuve que adelantar porque sí fue escalera. Aquí ya llegó, al fin llegó, ¿no? Porque sí se aventaron como 20 minutos o una cosa así en las puras escaleras. Sí. Pero mucho tiempo perdido, ¿no? Sí, mucho tiempo perdido, pero finalmente están entretenidas, en verdad. Esta de Billy me gustó por el personaje que hacía Billy ahí, ¿no? O sea, porque sí lo odiabas también, y dices, ay, con razón también te odio y me das miedo como Pennywise. Sí. Pero sí está. Pero no están bien, la verdad la serie está muy bien, nada más cuestión de que le den, bueno, si son fans de la saga, ya la hicieron. Si no, y no tienen nada que hacer, pero quieren ver esta película, también se van a divertir, eso es algo muy cierto, ¿no? Se van a divertir con algunas libertades, ¿verdad? Que siempre se ha tomado esta saga cinematográfica y a la que pues le tienes que dar siempre un voto de confianza, ¿no? Para que las cosas se vayan dando y se vayan realizando una por una. Entonces también hay que ser un poquito permisivos en esa parte. Pues vamos a verla, yo creo que es el estreno de de la semana, ¿no? Sí, es el estreno fuerte de la semana. La verdad no hubo más estrenos porque pues consideraron que era importantísimo, pero fíjate, es algo así como que un poquito contradictorio. Es el estreno de la semana, no tuvo mayor competencia, sin embargo le dan clasificación C, entonces suena algo contradictorio, pero bueno, así las cosas. Pues vamos a ver, todavía está, nos preguntan, ¿todavía está Lilo y Stitch? Sí, todavía, apenas empezó, fue la semana pasada, de hecho, la presentación de Lilo y Stitch, entonces sin problema. Fíjate, a mí Lilo y Stitch sí me gustó, faltaron escenas. ¿No? Ah, no, sí, de verdad es que no le hemos platicado, pero sí. Omitieron algunas cosas. La del bocho no está, perdónenme, sí. Discúlpenme por darles un spoiler, pero la del bocho no está. Sí, caray. Pero le ha ido bastante, bastante bien. No, pues hizo pedazos a Cenicienta. Bueno. Para una Blancanieves. Le hizo pedazos. En la semana vi una película. No, creo que la semana pasada, sí. Bueno, vi una película. Ajá. Que se llamaba La Patacoja, una cosa así, que me dijeron, ay, es vela, ¿no? Creo que era colombiana, una cosa. Le platiqué aquí en el aire, ¿no? Bien. Bueno. Una película, en verdad, con actuaciones bien maletas. Sí. O sea, fea la película. Sí. Fea. Y creo que se llamaba La Patacoja. Ok. Y yo dije, bueno, pues, o sea, tampoco el título me llama mucho, ¿no? Pero bueno, está bien, porque era finalmente de una leyenda del folclore del país en donde está esta película. Bien. Y dije, bueno, pues vamos a ver, porque también es interesante, ¿no? O sea, es como pintan a esta es una mujer que le llaman La Patacoja, ¿no? O sea, en la leyenda es una mujer que fue engañada, fue traicionada por su marido, le cortó la pierna y bueno, pues ella pena por la calle, por este mundo para castigar a los infieles y demás cuestiones, ¿no? O sea, a grueso modo la leyenda. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque sí dije, pues en una de esas está interesante, ¿no? No, mala. Bueno, me metí a ver la puntuación. Ok. Tenía clasificación más alta que Cenicienta. Me quedé. ¿En serio? Sí. Y yo así de, oiga, no manches, ¿no? O sea, la... ¿A quién se le ocurrió? Sí. Era como 2.6, una cosa así. Y Cenicienta no baja de 1.6, 1.7. Sí. Y dije, qué tan mal. O sea, esta película. O sea, mejor que Cenicienta. Sí, esta película es mejor que Cenicienta y está re fea. Sí. Pero sí. Ah, es que te digo que le hizo mucho daño tanta declaración y tanta cosa que pasó alrededor. Sí, le afectó mucho la película, desgraciadamente. Mucho. Y pues para ver cómo Lindsay ha reaccionado con la recepción que ha tenido Lilo y Stitch en las pantallas, cuando se ha dado cuenta por dónde va el camino, qué es lo que tiene que hacer ahora a partir de este momento, y pues siempre, siempre escuchar a la gente, ¿no? A escuchar al público a quien va destinado todo este tipo de productos. Sí, pues Lilo y Stitch destruyó prácticamente a Blancanieves, entonces mira, todas las cosas ya, el agua ya va a su cauce. Todo parece indicar que eso va a ocurrir. Sí, y aparte también, otra de las cosas es que yo estaba viendo que no es la primera vez que algo curioso pasa en el sentido de cuando se iba a estrenar, cuando estaban con esta la hechura de Lilo y Stitch, la versión animada. Sí. Disney no le apostó como mucho, entonces el presupuesto fue mínimo. No me acuerdo. Pues de hecho iba a ser para streaming, en realidad esta película no iba a ser estrenada en cine. Ajá. Entonces no me acuerdo qué película le dieron más presupuesto. Y bueno, pues resulta que cuando sale Lilo y Stitch y se estrena, es un éxito. Sí. Y la otra película, la cual le dieron un chorro de presupuesto, me la pasó sin penas ni gloria. Sí. Entonces, sí. Ahora se repite nuevamente, o sea, tomando en cuenta también todo lo que hemos dicho de Cenicienta, de Blancanieves, y que fue pues su primera película, y obviamente le iban a apostar mucho y todo el rollo y medio. O sea, tenía un factor importante como para ser un éxito, sin embargo, no lo fue. Y nuevamente le cerraron como mucho las arcas a Lilo y Stitch. Sí. Por eso no hay algunos personajes, por eso Plickly no sale como y Yomba Yamba no sale como mucho, porque no tenían mucho presupuesto. O sea, se tenían que enfocar a Stitch, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y ahora resulta que gana más, está recaudando más que la película que le apostaron un buen, que de todos modos ya sabíamos que era algo que no iba a pasar, ¿no? Sí, sí. Pero sí como que se repite la misma historia. A mí eso me suena como, bueno, se me hace muy curioso. Sí, la verdad son de esas, insisto, son como lecciones, ¿no? Lecciones que el mismo producto y la misma gente pues le da a los estudios del ratón para que pues tomen en cuenta y consideren qué productos sí deben ser apoyados y cuáles pues no merece la pena invertir en ellos. Y pues con todo esto que ha ocurrido, si la verdad hacen una crónica, hacen una parte histórica de que vayan registrando prácticamente sus errores, los aciertos que han llegado a tener, pues se den cuenta de que pues sí han cometido cosas que todavía pueden rectificarse gracias precisamente al éxito obtenido de este material en el que no confiaban y que pues les da prácticamente cachetada con guante blanco. Pues sí, entonces todavía está Lilo y Stitch, véanla, la neta sí está, a mí me gustó, voy a ser sincera, sí me gustó. No, hubiese querido que estuvieran obviamente los otros personajes, que tuvieran las escenas que se omitieron y que están bastante padres, ¿no? O sea, toda la escena del bocho, o sea, de la pelea, toda esa escena se suprimió, y algunos dicen que por cuestiones también de seguridad y de no sé qué cosas más, y de imagen, pero algunas escenas no salen, ¿no? Pero se compensan con otras cosas. Entonces, a mí sí me gustó, pero sí he visto comentarios de gente que dicen que no les gustó. Sí, pocos en realidad. Sí. Nulos. Bueno, pocos o nulos, pero sí. Yo no he escuchado a gente que no le haya gustado. Sí, yo sí vi, sí he escuchado dos, tres que dicen no está, o sea, tiene determinada calidad, sí. Sí. Pero no me gustó, y es que también de las personas que que lo he escuchado, tampoco son como muy fan de las live action, tampoco son como muy fans, entonces sí es como de, bueno, está bien, no hay problema, ¿no? Sí. Pero sí, sí, es así como de, bueno, a mí sí me gustó, no me importa. Sí, no, la verdad, sí, no, insisto, digo, tiene obviamente sus partes que tú, bueno, que esperábamos ver, ¿no? Prácticamente lo que esperábamos ver era como una adaptación tal cual de la caricatura a live action, pero la verdad, pues, no demerita, y creo que deja, pues, de alguna forma, un buen recuerdo, un grato momento. La verdad, es una película que es muy, muy llevadera, la verdad, te la pasas bien, la niña te cae súper bien, Stitch está, pero sí, en su mejor momento, creo yo. Y pues eso es lo que ha venido derivando en cuanto a la venta de pues mercancía, de souvenirs que tienen que ver con esta película y con el personaje, siguen siendo altos. Entonces la aceptación del material y de los personajes pues sigue siendo considerable. Y pues de alguna forma esto le ha ayudado mucho a que pues se ha mantenido, la verdad se ha mantenido bastante bien en salas cinematográficas, no han quitado por lo pronto los horarios que tenían en la primera semana, siguen conservándose y eso dice mucho, la gente la está yendo a ver. Y pues están pasando un rato divertido, chico. Pues vamos a verla también, pues yo de vez, ¿no? O sea, sí. La neta. Se llama La Patasola, perdón. Yo dije La Patacoja, pero se llama La Patasola. Sí, okay. La Patasola. Y es colombiana, aparte. Entonces, imagínate, el acento colombiano y todo el rollo y medio. Sí, no está chida, pero si quieren ver algo mejor que Blancanieves y quieren decir, bueno, dos punto y fracción que tiene, vale la pena, pues vayan a verla, sí. Está en Prime Video. Yo, la neta, no se les recomiendo para nada, sí, cosas no. Mejores, porque ni siquiera Palomera está, pero es que hay unas partes que de se las voy a spoilear porque la neta no vale la pena. Reservaremos ese tiempo entonces. Sí, sí, sí, una parte en donde se descubre quién es el que está actuando como La Patasola, sí. Por un trauma ahí que tiene y todo el rollo y medio, pero ya cuando es un hombre, ¿no? Cuando la cámara lo ve su rostro, dices, ay, ¿por qué Hermelinda Linda está ahí? Porque ándale. tiene como esta caracterización de Hermelinda Linda y tú dices, ¿qué onda, no? Pero bueno, a ese grado llegan, en verdad, a ese grado llega esta película. Pero es mejor que las calificaciones que le están dando a Blancanieves. Ay, Dios. Bueno, mi querido Alex, gracias. Estaremos en contacto. Ya es hora de despedirnos. Pues mira, la verdad, encantadísimo de haber pasado una semana más aquí en Cinemanéticos junto contigo, mi querido Chico, con nuestro querido auditorio. Ojalá y se hayan divertido y pues que haya sido de su agrado pues toda esta serie de información, esta serie de cosas que pues nosotros preparamos y de la cual pues también nos gusta mucho participar, pues evidentemente para con todos ustedes como público hermoso. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere, si todo sale bien. Por lo pronto pues tienen mucha tarea que hacer, ir al cine, ver series, no sé, habilitarse de información que tiene que ver mucho, mucho con este mundo cinematográfico. Gracias, Chido, por la participación, te agradezco mucho, nos escuchamos la próxima semana. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Por lo pronto, ten un buen fin de semana. Estaremos en contacto. Abrazote enorme. Y bueno, también le mandamos abrazo a todos ustedes. Tenemos tarea, vamos a ver series, películas y demás. Tengan un excelente fin de semana. Estamos en contacto. Bye, bye. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.